Con el intendente de Lonquimay, Manuel Feito. Manuel, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. Gracias ante todo por la comunicación y buen día para toda la audiencia. Bueno, gracias Manuel por atendernos un ratito. Bueno, hablar primero de lo que pasó hace poquitas horas, que es la inauguración de la Plaza Deportiva. Contanos de qué fue lo que inauguraron y para qué va a servir esta Plaza Deportiva en el pueblo. Bueno, Mauro, mirá, es un espacio exclusivamente dedicado a lo deportivo, como bien decías, se puede practicar básquet, cesto, vóley, ñucón, futsal, una variedad de deportes interesantes, como también todo lo que tenga que ver con gimnasia artística, patín, bueno, y diferentes disciplinas. Era un espacio muy anhelado tanto por los loquimayenses como creo que va a ser usado por la gente de la región. Está completamente equipado para llevar adelante competencias de tipo nacional, con toda la tecnología que refiere y que merece poder adaptarse a las competencias de cualquier liga. Así que bueno, estamos muy, muy, muy contentos y muy felices que se pudo finalizar la obra. Es una obra licitada y ejecutada por el gobierno de la provincia de La Pampa, más de 1.500 metros cuadrados de infraestructura. Y que bueno, finalmente en el día de ayer, con la presencia del gobernador, en realidad el día martes, con la presencia del gobernador, pudimos dar el puntapié inicial, digamos, para ya empezar a disfrutarlo y aprovecharlo en familia y que todas estas actividades deportivas empiecen a amontonarse y a llevarse adelante para disfrutarlo. Bien, Manuel, estas actividades deportivas que ahora se van a empezar a hacer en esta plaza deportiva, ¿se hacían en otros lugares y van a empezar a hacerse ahí y van a tener lugar para todas estas que vos nombrabas? ¿Hay lugar para hacer todas y hay tiempo disponible para hacer todas estas actividades? Y bueno, lo del tiempo obviamente que es un desafío en materia logística. Claro. Hay gente que siempre pasa, y más en los pueblos como el nuestro, que los horarios por ahí los mejores son los de la tardecita, pero bueno, hay que adaptarse a Todos que quieren tiene que ir haber ahí, claro. horario, claro, horario para todos y bueno, y poder aprovecharlo, sacarle el mayor jugo posible, desde la mañana hasta la noche, que podamos coordinar y armar una logística en donde todas las edades y todas las variedades de disciplinas puedan aprovecharlo. Es obvio que es complejo que todo se pueda, pero sí que bueno, siendo conscientes y comprometidos con el resto también, todos podamos tener nuestro momento. Va a haber actividades que van a estar promocionadas desde la municipalidad, con las diferentes escuelas de deporte, otras que se llevan a cabo en forma privada, con algún grupo de personas que tiene su profe para diferentes disciplinas. Así que bueno, ya hay varias funcionando de algunos días antes de la inauguración, y ahora a partir de esta semana arranca full con todo. Con todo el resto para, como le dije yo el otro día en el discurso, hay que gastarlo de usarlo y que sea el lugar de encuentro de los lonquimayenses para llevar adelante toda esa disciplina y de la manera formal, con las medidas técnicas necesarias, que pueda ser una competencia oficial, que por ahí si bien había lugares en la localidad, no contaban con estas características, así que bueno, ahora sí con todas las comodidades y aprovechar el semejante servicio que empezamos a tener. Bien, dos preguntas que tienen que ver con la gestión y con el día a día de la municipalidad en Lonquimay. ¿Cómo están con la entrega de casas sociales en el pueblo? ¿Cuántas personas están esperando una casa social y cuántas pueden llegar a entregar en estos próximos meses? Mira, en lo que va de mi gestión, llevo 5 años de gestión, hemos logrado entregar ya 38 viviendas y hay 20 que están finalizándose en la última etapa y van a ser entregadas en el transcurso de los próximos meses, creo 2 o 3 meses más que falta de obra, ya van a entregar, con eso estaríamos llegando a las 58 viviendas. El día que se finalicen, vamos a conocer ahí, vamos a renovar el convenio con el IPAB, no sé el número. Pero bueno, sí quiero celebrar esta decisión espectacular del gobierno de la provincia de los créditos hipotecarios que lanzó el IPAB. Ya tuvimos una charla informativa en la localidad, eso también viene por ahí a cubrir la demanda de un sector que tiene otra posición ante la necesidad de cubrir su vivienda, el mismo Ajá. derecho, pero tal vez otra posición y otra necesidad, así que celebro que eso también Pueden nos va a pagar dar una el pie cuota para mejor, digamos, una cuota más cara. tal vez una cuota mejor, tal vez una forma de construir distinta, tal vez, qué sé yo, algún otro apoyo, tal vez ya tener el terreno, ya haber hecho un pedazo del esfuerzo, que sin ninguna duda son cosas que nos sirven mucho a todos porque cumplimos el mismo objetivo, haciendo fuerza entre todos, que creo Claro. que en estos tiempos es más que nunca en lo que nos tenemos que basar y no por estar en una posición tal vez mejor, que la consiguen a través de la dignidad de trabajar, ni más ni menos. Bien, viene, viene no sean un poco, beneficiarios igual. Bien, viene un poco a suplantar el viejo procrear que ya no existe más a nivel nacional. Exactamente, yo creo que viene por ahí. También aprovecho a contarte, nosotros con el Procrear Nacional acá en Lonquimay logramos en conjunto, obvio, entre el hipotecario y el municipio, sacar cerca de 37 créditos que fueron muy efectivos en la localidad. Así que bueno, hoy otra vez estamos desde el municipio intentando encontrar a todas aquellas personas que den con las condiciones y poder acercarlos, más que nada en la parte del trámite, que por ahí es lo que a veces traba, o aquel que trabaja todo el día no está con el tiempo, es darle una ayudita, una manito desde la MUNI para hacerlo llegar con el trámite, que llegue en tiempo y forma y que logre la financiación, que la verdad es buenísima, es muy bueno el plan que está alargando el IPAP. Así que bueno, eso más las viviendas que tenemos en construcción, 20 que se entregan en los próximos 2 meses y el nuevo cupo que reafirmemos. También hemos firmado con el IPAP un programa por viviendas para personas mayores, adultos mayores, así que eso también nos tiene recontento. Estamos próximos a iniciar la construcción. Estamos trabajando para continuar paliando este tema del déficit habitacional que en el pueblo como Lonquimay es un problema primordial. Bien, y te pregunto por otro tema que tiene que ver con la gestión y es sobre los créditos para comprar maquinaria vial. ¿Ya está encaminado eso? ¿Saben lo que van a comprar? ¿Saben lo que pueden llegar a comprar con lo destinado con el último programa que presentó el gobernador? Sí, ya el Consejo Deliberante aprobó la autorización en préstito, la solicitud ante el gobierno de la provincia del monto total que le toca a Lonquimay, tal cual a como está armado el programa, y necesitamos camiones. Esa es una gran necesidad que tenemos hoy en día en nuestro corralón, le decimos nosotros, podríamos decir el parque automotor. Estamos necesitados de camiones, así que bueno, ese va a ser el destino de la inversión. Todavía no te sé decir si cero, si usado, si uno, si dos. Tenemos que esperar a tener los fondos disponibles para junto con el Consejo Deliberante salir a averiguar opciones, pero sí, sin duda van a ser camiones, que es una necesidad que tenemos dentro de nuestro corralón actualmente. Bien, bueno, aprovecho ya que te tengo al aire, Manuel, para preguntarte por cuestiones que tienen que ver con el partido al que participás, al que sos parte, que es el partido peronista. Ha pasado de todo porque hubo una reunión donde se habló de todo un poco, que tiene que ver con la renovación de las autoridades en el partido, pero también hubo ahí un trascendido de que te están midiendo para las próximas elecciones. ¿Esto es así y qué pensás del tema? Bueno, primero siempre celebro todo tipo de discusión adentro del partido, siempre que sea adentro, ¿no? Es movimiento, es vida interna, así que siempre que haya discusiones, porque hay pasión y hay ganas, entonces significa que el partido está vivo, así que de mi parte eso es ley primera, que si estamos peleando es porque estamos vivos y porque tenemos hambre y queremos más, así que eso primero que nada. Y segundo, con respecto al otro, eso no. Uno se propuso para estar en su pueblo a cargo del Ejecutivo Municipal, intentar cumplir con las expectativas y con lo que me comprometí con mi sociedad, y a eso me dedico. Y viste que las encuestas en este ambiente, uno nunca sabe quién las hace, cuántos dan y de dónde salen. ¿Y quién las paga? ¿Y quién las paga? No te voy a negar que siempre que uno que se dedica a la política lo pone contento que lo nombren, pero nada que genere ninguna expectativa ni nada. Así que esa es la respuesta, y trabajando firme acá en Lonquimay para pasar estos años que vienen siendo bastante más bravos que los anteriores, e intentar estar a la altura de las circunstancias con los vecinos. Pero como dijo acá en estos micrófonos Marcelo Pedonta, no llegué a la iglesia para ser monaguillo. ¿Vos tenés intenciones de saltar a tener una candidatura o tus intenciones es quedarte en el pueblo? Repito que soy muy respetuoso. Cuando uno en este ambiente más que nunca se propone para algo, yo le dije a los lonquimayenses que quería que me voten porque iba a estar 4 años gobernándolos y me eligieron para eso, así que ese es mi gran objetivo y mi función y la responsabilidad que me otorgaron, por ende a cumplir la rajatabla. ¿Pensás que tiene que seguir Cilioto presidente el Partido Justicialista? Siempre digo que uno, que sea del lugar que le toca, me cuesta opinar porque siento que la opinión de uno no es tan valedera, porque en esos lugares tan altos lo tienen que hacer ellos, pero sí, creo que tiene que continuar, más allá que no creo que mi opinión sea vinculante, creo que tiene que continuar y te vuelvo a repetir que todo lo que tenga que ver con internas, líos, discusiones y debates adentro del partido, siempre que sea adentro, es digno de celebrarlo porque eso es lo que nos va a dar un paso superador en caso de encontrar la concordancia. Bien, te pusiste el cassette porque no me dijiste si realmente lo que sentía tu corazón, porque en estas cuestiones también tiene mucho que ver con lo que siente uno. Sí. No, pero no solamente por esta última pregunta, sino también si vas a ser candidato. Digo porque en un momento como este, nos parece a nosotros por lo menos, y no sé si compartís esta pequeña reflexión, que estamos siendo abatidos por un gobierno libertario que llegan con la idea de romper el Estado sin ser parte de la política tradicional, y la política tradicional que gobernó hasta hace mucho tiempo, por ejemplo, la Nación, está un poco escondida, está un poco, no sé si abatida o qué, pero cuando los dirigentes no salen al ruedo a decirle públicamente a la sociedad, che, esto no puede ser que siga así porque nos va a perjudicar a todos, también está bueno que los dirigentes, en este caso del Partido Justicialista, que es la única oposición por ahora, se posicionen y digan, esto tiene que cambiar porque si no nos va a perjudicar a todos. Por eso, cuando a alguien lo nombran como candidato y eso va a poder mejorar lo que estamos, también está bueno poder decirlo. Y sí, mira, yo ahí creo que cierto silencio de la dirigencia, si son silencios porque están siendo parte de un proceso de mea culpa y de encontrar errores y de encontrar cosas por las cuales la gente no nos eligió cuando nos tuvo en la urna, lo comparto, pero si es solo por especulación, obvio que no, los tibios no llegan a ningún lado, y mucho menos en el rol de oposición que nos toca en estos años, que es completamente fundamental para marcar el futuro que se nos viene a todos los argentinos. Ahora, si esto está siendo parte, que una dirigencia está haciendo el mea culpa, está viendo cómo debe ser nuestra nueva performance para hacer a través de la política una mejor calidad de vida para nuestra gente, sí. La respuesta no la tengo, no sé, porque esas ausencias existen, pero espero y deseo, como dijiste vos, del corazón, que sea para que nuestra próxima propuesta electoral sea realmente superadora y que le digamos a la gente lo que quiere y lo que espera del peronismo. Manuel Feito, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. A vos, Mauro, a disposición siempre, y el saludo grandísimo para toda la audiencia. Manuel Feito, el intendente de Lonquimay, en esta última parte hablando más de las cuestiones políticas y de esto de que podría llegar a ser candidato o no. Los tibios no llegan a ningún lado, dijo Manuel Feito aquí en Radio Kermés, y por supuesto que le dio el apoyo al gobernador Sergio Cilioto para que siga presidiendo el Partido Justicialista. Ya llegan Juan Pablo Gavaza y Armando Lagarejo, que están en el estudio desde hace un rato. Uno estima que con cosas para comer, para compartir, con un matecito caliente, el mío ya se enfrió. Veremos qué sucede en este ratito. Ya viene el pase.